Ollanta Humala, el candidato más mentado para el 2011, el líder de la oposición, en teoría, está con nosotros. En teoría, y muchos dicen que en la práctica también. Pero, en fin, está con nosotros para hablar de muchos temas, de algunos temas de actualidad. El primero de los cuales es, dada la hiperactualidad en la que solemos actuar, el número de caretas que acaba de salir. Caretas ha salido con un humalahuaylazo. Humalahuaylazo en la carátula. Están las fotos de Antauro y de Ollanta Humala. Y dice, el juicio por la criminal asonada y el inevitable costo político para Ollanta Humala. Y la crónica interna dice, más o menos, la resumo así. Dice que el informe suscrito por la titular de la séptima Fiscalía Superior Penal de Lima, Nancy Fernández de Sedano, indica que las responsabilidades de Ollanta Humala en el andahuaylazo están determinadas por los siguientes hechos. El 30 de diciembre del año 2004 se emitió un manifiesto a la Nación suscrito por Ollanta, que fue leído por él mismo a través de radioemisoras el día 31 de diciembre. Este manifiesto a la Nación acusa al gobierno de Alejandro Toledo como responsable de la crisis que afecta al ejército peruano, exige la renuncia del entonces presidente de la República, pide el retorno de la Constitución de 1979 y demanda el llamamiento de los reservistas a nivel nacional para que actúen organizadamente para la recuperación de las instituciones y la democracia. Por entonces, Ollanta Humala era el agregado militar de Seúl, o perdón, el agregado militar en Seúl, Corea del Sur. Muy bien, la fiscal Nancy Fernández dice que este manifiesto indudablemente fue la plataforma doctrinaria del andahuaylazo. Añade además que la mañana del 1 de enero del 2005, Antauro Humala declaró a Buenos Días Perú lo siguiente, comillas, dice Caretas, esto ha sido escogido por el comandante Ollanta. Él me dijo, Antauro, nosotros somos etnocaceristas, nuestro patrón es Cáceres, y recuérdate que el último ejército de la Breña, el cuarto ejército de la Breña luego del desastre de Huamachuco, se organizó acá, y es que él sale y hace la guaripampeada y libera Lima. Entonces me dijo, tiene que ser históricamente andahuaylas. Al día siguiente, añade Caretas, el domingo 2, un pelotón de reservistas encabezado por Jorge Villalba, lugarteniente de Antauro Humala, emboscó a una patrulla del Escuadrón Verde que había llegado a la ciudad para reforzar la seguridad, pero que no tenía órdenes de usar armas. Cuatro de los policías fueron muertos a balazos y el capitán Carlos Caguana fue rematado en el suelo. Ese mismo día, en entrevista con RPP, Ollanta lamentó los decesos, pero responsabilizó al gobierno por las muertes y afirmó que su hermano no buscaba un golpe de Estado, sino una sucesión constitucional mediante la entrega del poder al vicepresidente David Weissmann. Al día siguiente, como todos sabemos, el lunes 3, Antauro Humala se entregó ante el jefe de la policía, Félix Murazo. Félix Murazo declaró que Antauro Humala tenía señas de haber bebido licor. Esta es la situación, don Ollanta. Muy buenos días. ¿Qué tal? La situación que plantea Caretas. Un poco incómoda, ¿no? Bueno, sí, pero creo que se está repitiendo la táctica que se empleó en la campaña, ¿no? De pegarme a Antauro a como dé lugar para decir, bueno, Ollanta Humala es el otro lado de la misma medalla, ¿no? O de la misma moneda, que son Antauro el lado violentista y Ollanta el lado pacífico democrático, ¿no? Y con la idea, pues, de que yo asuma todo el costo o todo el discurso de mi hermano, ¿no? Cuando creo que he venido repitiendo hasta la saciedad de que somos proyectos diferentes, ¿no? Lo del Antauro y el etnocacerismo, el etnonacionalismo, a mi juicio es un nacionalismo básico, que es el étnico, ¿no? Que es el color de la piel la que debe identificar o darle una identidad a una familia, a una comunidad, a una nación. mientras que nosotros hablamos de un nacionalismo cultural que tiene un discurso político, un discurso económico, etcétera, que es otra cosa distinta, y hablamos de hacer la gran transformación dentro de lo que es el Estado de Derecho. Nos hemos formado un partido político, nos cumplimos la ley de partidos políticos y hacemos vida política, estamos en el Congreso, estamos en las alcaldías, etcétera. Entonces, en los hechos, esa separación parece más reciente. Al principio ustedes parecían juntos, parecían, si no gemelos, por lo menos muy próximos, y la prueba está que usted lanza el manifiesto y Antauro lo cita como digamos, inspiración. En realidad tampoco es así, ¿no? Y mira, todas estas cosas se hubieran aclarado en su momento si me hubieran permitido defenderme, pero a mí no me han permitido defenderme, ¿no? Ni siquiera rendir mi instructiva. No, de frente me han puesto de testigo, me han pasado acusado y ahora me quieren obligar a que el día a que yo asuma participe en este juicio oral cuando tengo un habeas corpus. Cuando ¿Pero la fiscal... ¿De qué lo pueden acusar? Lo pueden acusar solamente de autoría, ya está la acusación. Autoría remota, mediata. Ya está la acusación. ¿Cuál es la acusación? Por instigación, ¿no? Una figura de autoría intelectual. A 25.000, más de 25.000 kilómetros de diferencia de distancia entre Corea del Sur y Perú, a más de 14 horas de diferencia horaria, y estando yo fuera del país ya 2 años, porque yo había salido del país desde el año 2003. Es más, si eso ha dicho lo que usted ha leído, es lo que dice la fiscal habría faltado a la verdad, porque el pronunciamiento que yo hago, el manifiesto a la nación que yo doy al país, no a Antauro, es al país. Nada de eso. No dice nada de eso. No dice absolutamente nada de eso. Está bueno, diciendo otra cita, cosa, ¿no? Lo cita Caretas como parte del punto de vista de la fiscal. No, yo hablo de la declaración instructiva de Antauro. No dice eso. Claro. Entonces, ¿en qué se está basando la fiscal? Se está basando en una declaración. En una declaración. Buenos días, Perú. Bueno, y también debería entonces, si va a estar utilizando esas declaraciones, también debería emplear las declaraciones donde Antauro dice que eso es falso, que él da otra declaración en la cual no tengo nada que ver. En todo caso, bueno, Antauro parece ser un irresponsable en todo sentido, en todo el amplio sentido de la palabra, pero usted parece, dice Caretas, que va a tener que pagar un buen pato o una buena parte del pato justamente por su proximidad a él, ¿no? En aquella época. Bueno, somos hermanos. Yo entraba en política recién en el año 2005, porque hasta el 2004 yo era militar en actividad, al margen de la actividad política de mi hermano, y que haya de alguna manera tomado mi nombre para dentro de su discurso ¿Usted político. ¿Usted siente que tomó su nombre? Bueno, definitivamente, el caso, por ejemplo, del nombre del periódico, eso fue al margen de mi voluntad, ¿no? Lo que yo sí puedo decir es que el periódico hermano, que era Ollanta, claro, que no era Antauro. No era Antauro, era Ollanta inicialmente, pero claro, eso fue... porque él consideraba que usted tenía que ser pues el presidente de la República. No creo que haya sido en realidad ese su discurso. Él iba a ser, digamos, el personal de campaña, de tropa, el héroe del campo, y usted iba a ser el político. Bueno, no sé en realidad qué es lo que él pensaría. Yo he estado, como le digo, 2 años fuera del país. ¿Usted sabía que el semanario se llamaba Ollanta? Así es, y di cuenta al comando del ejército, porque yo no era una persona pública. Si yo hubiera sido una persona pública, bueno, tendría que ser un deslinde público. ¿Y le dijo a su hermano que no quería eso? Por supuesto. ¿Y qué le dijo él? Bueno, él se mantuvo en sus 13 de poner ese nombre, y ya yo no voy a entrar pues a un juicio penal con mi hermano, es mi hermano, ¿no? En todo caso... No parece a veces su hermano, porque se ha expresado de usted de un modo espantoso, ¿no? Bueno, él ha dicho que usted es un cobarde, que bueno, cuando se enteró que la cosa iba a ser fuerte, violenta, varonil, se acobardó y se mariconeó y se dio la media vuelta. Así lo dijo el 25 de marzo a Perú 21. Sí, pues bueno, yo lamento, y no solo a Perú 21, lo he dicho por todos lados, ¿no? Yo lamento que esas palabras de mi hermano, yo sería incapaz de decir de él algo semejante, ¿no? En todo caso, yo ahora recordar al país de que yo hice un levantamiento militar contra Fujimori, ¿no? Y eso me costó mi carrera militar, que al final de cuentas no la pude recuperar, ¿no? Y arriesgamos el pellejo, arriesgamos la carrera, la estabilidad familiar, ¿no? Y no nos rendimos, solo reconocimos al nuevo presidente. Cuando Fujimori se fue, reconocimos la autoridad del presidente Paniagua, ¿no? Bueno, usted ha pasado del asunto madre mía al asunto hermano mío, que podría llamarse esto, ¿no? Es decir, está realmente judicializado, acusado, bueno, en realidad el problema, enrejado por la prensa. En realidad el problema no es la prensa, el problema es que hay un acoso judicial a los que pensamos diferentes, ¿no? Entonces, en el caso mío, en 2 años yo he acumulado 7 investigaciones fiscales, 2 procesos penales y un habeas corpus. Si usted lo divide, sería más o menos a un promedio de 2 meses y medio por proceso penal o investigación fiscal, ¿no? Eso creo que no es un promedio normal en un ciudadano. O sea, la idea es estigmatizarme como el peor ciudadano del Perú, con la peor familia del Perú y con la peor ideología del Perú, ¿no? Esa es la idea. Entonces, La idea es sacarlo de la carrera política para el 2011. Por supuesto. ¿Eso cree usted? Yo creo que sí. Yo creo que... ¿Y lo van a lograr? No lo van a lograr, porque el tema es que lo que no entienden ellos es que en estos momentos yo represento una expresión de cambio que la mayoría del país me cataloga como el principal líder de la oposición, ¿no? Pero no porque sea Ollanta Humala, puede ser Juan Pérez también. Entonces, eliminándome a mí, metiéndome preso a mí, no van a cortar el deseo y la voluntad de cambio que tiene el país, ¿no? El país quiere una democracia que realmente le solucione sus problemas, y no solamente solucione el problema de los de arriba, sino también de los de abajo. Y en estos momentos yo encarno ese sentimiento, y si me meten preso a mí, encarnar a otro. Pero el Perú tiene que cambiar, y lo que tienen que entender el gobierno y los que están bancando al gobierno, los que están apoyando al gobierno, es que en este sistema democrático, ¿no?, los de arriba no pueden seguir gobernando el país como hace 50 años, porque los de abajo no van a aceptar, ya no aceptan eso. Entonces tiene que haber un punto medio en el cual haya una mejor redistribución de la riqueza. Y sin embargo, bueno, logramos grados de inversión que resultan, digamos, bueno, le diré, pues, grandes noticias. Bueno, le voy a decir, pues, a las paperas de Andahuaylas, a los comerciantes del mercado Cantagallo, que celebren, pues, ¿no?, que lo feliciten al ministro de Economía por ese grado de inversión, que ojalá entiendan qué significa eso, porque la verdad, lo que vemos día a día es que los precios se van aumentando, y le están echando la culpa al extranjero, ¿no?, que es una inflación importada. Entonces, pero no son justos, porque también el crecimiento es importado. Entonces, emplean esos términos, esas ideas para tratar de justificar, ¿no?, la mala aplicación de un modelo económico en el Perú. ¿Mantiene usted intacto el programa que lanzó en la campaña del 2006? No. ¿O habría cambios? No, intacto, ¿no? Porque ese fue el programa del 2006. Evidentemente, del 2006 al 2011 va a correr mucha agua bajo el puente. Entonces, hay que mejorarlo. ¿O se ha radicalizado usted? No, yo no lo vería en esos términos. Yo lo diría en los términos de hay que mejorar y profundizar el cambio, las reformas que nosotros planteamos, ¿no? Por ejemplo, hay nuevos retos que tenemos que entender. El siglo XXI es el siglo, por ejemplo, del cambio de formas de energía del mundo. El mundo va a vivir una nueva transición de energías. El petróleo, se va a acabar el carbón, se va a acabar el gas, también se va a acabar, y el recurso como recursos como el agua van a resultar recursos estratégicos, ¿no? Y tenemos que replantear el país. Por ejemplo, le digo, el 97% de las reservas de agua que caen de los glaciares andinos se van a la selva, donde solo vive el 29% de la población, y el 1.7% de esas reservas de agua que se deshielan de los Andes va a la costa, donde vive el 60% de la población. O sea, hemos construido un país al revés: donde esté el agua, no hay gente, y donde no hay agua, está la mayoría de la cantidad de población peruana. Tenemos que replantear en la gran transformación nacional. Bueno, donde no hay agua está el mar, y por eso, digamos, la estrategia de desalinizar agua. Esa es una propuesta, ¿no? Yo así, es una propuesta de Alan García, hay que reconocerlo. Pero no es mala. No, es mala, hay que reconocer las cosas buenas del gobierno, hay que apoyarlas, no es mala esa propuesta. Pero el país se construyó así, ¿no? De espaldas, una costa moderna, y que le dé la espalda a la sierra y a la selva, y que solo sirvan de despensa. Claro, ¿no? Entonces, usando la cordillera como biombo, como puerta, claro, como separación. Claro, entonces al desarrollo le da soroche en Ticlio, porque no pasa, se queda nomás hasta Morococha, y eso a la justa llega por ahí, pero más adentro ya no va el desarrollo ni la redistribución de la riqueza. Entonces hay que retomar cómo aplicamos el nacionalismo, una ideología democrática y sin violencia, para desarrollar la economía nacional. El tema entonces pasa también por fortalecer el principio de propiedad del Estado sobre los recursos naturales, de tal manera ¿no? Que cuando haya estos sobreprecios, como el caso del oro, que hace 10 años la onza estaba en $100 y ahora está en más de $1,000, ese boom llegue también a la, no solo a los mineros, sino llegue a las familias peruanas, ¿no? Hay que tuve con los presidentes regionales, yo les decía a Álvarez, le decía, ¿usted, señor Álvarez, cree que el oro que hay en Antamina es solamente de los ancashinos? ¿O también me pertenece a mí? Porque yo soy limeño. ¿Me pertenece o no me pertenece? Entonces tenía que admitir que me pertenece. Entonces, si replanteamos esto... Bueno, es la prédica unitaria. Es que yo voy a que... O sea, que usted tampoco está con digamos, las añagazas separatistas, entre comillas, de Hernán Fuentes. Por supuesto que no. Nosotros hemos dicho, acá hay dos posiciones extremas, ¿no? La posición extrema de un presidente regional que habla de federalismo, de autonomías. Nosotros, dicho sea de paso, nosotros creemos en la descentralización, pero no en el federalismo ni en la autonomía. Y por el otro lado, la posición extremista del gobierno de buscar intervenir a las regiones, ¿no? Entonces creo que debe haber un justo medio, ¿no? Esos extremos no van a ayudar a nada. Si usted fuera gobernante en 2011, ¿qué haría con el TLC? No, yo lo que haría es, primero, tampoco vamos a ponernos una posición a rajatabla, evaluaríamos, ¿no?, el rendimiento del TLC hasta el 2011, porque nadie es dueño de la verdad, ¿no? Pero si vemos que nosotros tenemos la razón, ¿no?, que ese TLC se firmó sin tener como norte mejorar la economía familiar, sino una clase política que se echó por no sé qué, ¿no? Entonces inmediatamente tendríamos que buscar los mecanismos para replantear ese TLC, ¿no? Porque no podemos aceptar nosotros una condena, un tratado de libre comercio que vaya a destruir la economía nacional, ¿no?, las fuerzas productivas. Creo, en mi visión de país, es de que no existe ningún país desarrollado en el mundo que lo haya logrado vendiendo materias primas y recursos naturales. El desarrollo siempre va de la mano con la industrialización de un país, con el fortalecimiento de las fuerzas productivas de un país, con el desarrollo y el fortalecimiento de la seguridad y la soberanía alimentaria. ¿Cuál sería el gran cambio si usted fuera gobernante? Habría muchos. Nosotros hablamos primero de plantear un nuevo régimen económico, nuevos derechos fundamentales para el ciudadano. Ahora vemos con este tema de los recursos naturales, como es el caso del agua, el tema de la contaminación, que hasta en el Vaticano ahora lo están considerando como uno de los pecados capitales, ¿no? Entonces el hombre, el ciudadano, va adquiriendo nuevos derechos fundamentales, ¿no? Y creo que también debe haber un nuevo régimen político. En el régimen económico nosotros plantearíamos una nueva relación entre el Estado y el capital, en la cual el Estado asuma la propiedad de los recursos naturales, ¿no?, y permita la inversión extranjera sana, no especulativa, ¿no?, de tal manera de mejorar realmente los mecanismos de distribución de esa riqueza. En el régimen político nosotros plantearíamos un régimen más participativo, en el cual se tenga que desblindar, ¿no?, a todos los mega ciudadanos que hay en el país, dicho presidente de las repúblicas, congresistas, etcétera. Todo cargo de elección popular debe ser revocable, ¿no?, de tal manera de legitimar, relegitimar o crear una nueva clase política que realmente empate con la sintonía del elector. Lo que tenemos ahora es un Congreso de la República que parece un supermercado de esto de Wong, Metro, donde todo se vende, ¿no? Y mi preocupación como fuerza política, como partido nuevo, es cómo mantener a esos 23 congresistas unidos y que no se metan a, no cambien su actividad política por una actividad de mercachifles, ¿no?, donde se vende hasta los principios, ¿no? Entonces, para eso necesitamos el apoyo del ciudadano, porque en estos momentos, ¿no?, es muy difícil, ¿no?, revocar, que un partido político pueda revocar a sus propios, sacar a sus propios congresistas. Eso se está dando por algunos mecanismos ya de ética que de alguna manera permitirán la renovación. Usted propone la precariedad como norma, la precariedad en el puesto. No la precariedad, la consolidación, pero no en base a mecanismos legales que nadie te permite, no te permiten vacarte. El escrutinio permanente, entonces. Por supuesto, yo propongo el fortalecimiento de los partidos. Por ejemplo, cuando nosotros hemos barrido las elecciones en Ayacucho, donde los tres congresistas son nuestros, ¿no? Esos tres congresistas, el pueblo ayacuchano votó por la propuesta de partido, probablemente por la candidatura, por mi candidatura, ¿no? Y no sé en cuánto también eso hemos podido contribuir al arrastre de jalar a los tres congresistas al Congreso, ¿no? Pero si yo siento, estoy poniendo un ejemplo, no estoy diciendo que pase eso, ¿no? Si yo siento que uno de estos congresistas, ¿no?, por presiones al interior en el Congreso, por esos manejos de que ahora yo te salvo y mañana tú me salvas a mí, o lobbies en el mal sentido de la palabra, se alejan del proyecto, entonces hay un problema de estafa política. Entonces, yo como partido me siento mal y yo quisiera renovar ese congresista, ¿no? Porque el elector votó por el proyecto, ¿no?, por la cara de ese congresista, es por un partido. Entonces, en ese sentido, yo propondría mecanismos para fortalecer a los partidos políticos y al electorado frente al que asume el rol de representar a un sector de la población y traiciona a esa población, ¿no? Lo mismo para el presidente de la República, porque si un presidente entra a la presidencia diciendo que va a haber la libre desafiliación de las AFPs, que va a cobrar el impuesto a las sobreganancias mineras, ¿no?, que va a eliminar la renta básica telefónica, que va a eliminar las services, ¿no?, que va a retornar a la Constitución del 79, y no hace nada de eso, es un sinvergüenza, pues, ¿no? Y tiene que merecer una sanción moral. Está diciendo que el presidente de la República es un sinvergüenza. Estoy diciendo claramente que es un sinvergüenza, que no ha cumplido con lo que ofreció al país, ha estafado políticamente al país, y como se dice, le importa un pepino que haya estafado, y todavía trata a los que le reclaman de comechados, chavistas, ¿no?, terroristas, ¿no?, y todo lo que termine en istas, ¿no?, ¿cómo para descalificarlos? ¿Cómo anda su relación con Chávez? Yo creo que es una relación de amistad, una relación en la cual se mantiene el respeto mutuo, y creo que ese es el otro tema. Creo que detrás del gobierno se ha enquistado en el poder una derecha menos democrática que la que hemos conocido. Hay una derecha democrática que hay que saludar, pero esta es una derecha achorada, una derecha soberbia, que está creando un proceso de oscurantismo político en el país, ¿no? Como antes se perseguía a los que pensaban diferentes, que eran como comunistas, ahora los persiguen como chavistas, ¿no? Entonces se ha creado una comisión McCarthy para investigar a las casas del ALBA, ¿no? ¿Sabe usted, señor Gildebrand, por qué hay casas del ALBA en el interior del país? Yo creo que es por la falta de presencia del Estado, ¿no? Usted no va a ver una casa del ALBA que se cree, pues, en los barrios más residenciales de Lima, ¿no?, pero sí en el interior del país, donde un poblador tiene una catarata y no tiene 1.500 soles para curarse. Pero la presencia, bueno, pues, del Estado peruano no debería ser sustituida por la presencia del Estado venezolano, ¿no? Ah, por supuesto. Eso es absurdo. Es absurdo. Pero lo que yo digo, ese es el origen, no es el origen una infiltración ideológica, ¿no? Yo no creo eso, ¿no? En todo caso, ¿usted cree que es generosidad pura? No, lo que yo creo... ¿Internacionalismo? No, lo que yo creo y sostengo es que no hemos encontrado... ¿Venezolanos, no, no hay nada? No, la información que tenemos nosotros es que no hay nada de esas cosas, ¿no? Las operaciones, todo eso lo maneja la embajada, las embajadas, y en todo caso los embajadores serán los que tienen que decir este tema. Pero si ya hay una acusación formal de Alan García y de sus principales ministros diciendo que hay infiltración chavista, digámoslo claramente, chavista, económica, ideológica, para desestabilizar el Perú, yo digo, ¿no debiera actuar ya de plano, de oficio, el Ministerio Público? Porque no es Juan Pérez el que lo ha dicho el jefe de Estado. Sin embargo, para esto crean una comisión McCarthy en el Congreso para que consiga las pruebas de una acusación que ha hecho Alan García así imprudentemente, ¿no?, comprometiendo o lesionando las relaciones bilaterales con países hermanos, ¿no? Y esa comisión, que va a tener amplios poderes, mañana más tarde le va a poner la etiqueta de chavista a usted y lo va a perseguir, porque además de eso ya han hecho su ley de pérdida de dominio de la propiedad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se va armando el muñeco, ¿no? Por ejemplo, el año pasado se dio un decreto supremo para judicializar por extorsión a los presidentes regionales, alcaldes que participen en las movilizaciones, ¿no? Eso nosotros hemos protestado, porque eso era judicializar la protesta social, que es un derecho legítimo, un derecho constitucional de la población. Entonces, con esta ley de pérdida de dominio de las propiedades, o sea, pérdida de propiedades, ¿no?, supongamos que un presidente regional sale a las calles a protestar y le colocan, lo investigan, lo denuncian por extorsión, paralelamente le pueden aplicar la ley de pérdida de propiedad y le quitan sus bienes, ¿no?, antes de que sea sentenciado. Pero eso requiere la acusación por narcotráfico o por lavado de dinero, no, de un fiscal. Es narcotráfico, extorsión, lavado de dinero, terrorismo y no sé qué otra más, ¿no? Pero basta que le coja uno y le quitan a usted sus propiedades. Y usted sabe, su juicio puede durar 5 años y en 90 días, de acuerdo a esa ley, le van a rematar sus propiedades. Entonces, estamos entrando pues a una etapa, ¿no?, persecución. Esto se va a agravar, porque con todos estos mecanismos legales que están creados, legales entre comillas, gracias a un congreso en el cual muchos se han pegado al gobierno y están apoyando estas medidas. Lo que usted nos está diciendo es que el gobierno marcha hacia el fascismo. Sí, está marchando hacia una posición autoritaria que va a buscar mecanismos, como ya los está creando, para perseguir a todo el que piensa diferente. Ese es el riesgo que estamos viviendo ahora. Yo le digo, en mi caso, yo ya tengo 10 procesos entre habeas corpus, procesos penales, investigaciones fiscales. Yo no sé cuántos procesos tendrá usted o cuántos procesos tendrán los otros representantes de la oposición en el país, ¿no? Por eso yo ahora entiendo a Montesinos, ¿no? Montesinos tenía controlada la Fuerza Armada a través de los ascensos, los cambios de colocación, ¿no? Y también controlar el Poder Judicial por el nombramiento que hizo masivo de jueces provisionales, etcétera, ¿no? No me diga que admira a Montesinos. No lo admiro, sino que estoy comprendiendo la habilidad de Montesinos para poder aplanar la posición en el país, ¿no? Entonces tenía Fuerzas Armadas que ven el tema de orden, ley, tenía al Poder Judicial que veía el tema de las libertades, la SUNAT para ver el tema de cómo acogotarlo usted financieramente, ¿no? Y algunos medios de comunicación que hemos visto ya que iban a la salita del CIN, donde le dan su costal de un de esquema dólares. que no resulta nuevo ahora, ¿no? No, pero digamos, el problema es que está pasando todo esto sin Montesinos, ¿no? Sin Montesinos, claro, ¿no?